Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Hay quienes se preguntan si Govern Mule es la mejor banda que está sonando en estos tiempos. Es una banda fundada en 1994, en aquel momento como un proyecto paralelo de su cantante y guitarrista Warren Haynes y el fallecido ahora bajista Alan Woody, que integraban en aquel momento los Allman Brothers Band. Actualmente la integración es la de Haynes en la guitarra y en la voz, el baterista original Matt Eaves, Jürgen Carlson en el bajo y Danny Lewis en la guitarra y en los teclados. Acá ustedes escucharán un tremendo solo de un Hammond y en el inicio escucharán una guitarra, pues es Danny Lewis que toca ambas cosas. El último disco de este Governing Mule es del año pasado y se llama Heavy Load Blues, un álbum de blues crudo, y en palabras del propio Haynes dice que es un álbum donde se trata de sacar a relucir el blues. El periodista David Sinclair de la página web Classic Rock le pregunta a Haynes lo siguiente: Heavy Load Blues lleva al Govern Mule a lo más básico. ¿Cómo se logra obtener un sonido tan auténtico? Y contesta Haynes: nos instalamos muy juntos en una pequeña habitación, tal como si estuviéramos en un club muy pequeñito, y grabamos absolutamente en vivo, incluidas todas las voces, sin auriculares, solo con un monitor para la voz. Intentamos no hacer muchas tomas. En I Asked for Water se hizo solo con una primera toma. Y en la canción esta, que hoy voy a invitarles a escuchar, que se llama Snatch It Back and Hold It, también es una primera toma. Esta, Snatch It Back and Hold It, es una canción del gran bluesman Junior Wells, que la publicó en un álbum que se llamó Hurlman Blues del año 1965. Les invito entonces a que escuchemos hoy a, quién sabe, una de las mejores bandas que está sonando en estos últimos años. Esta es la Govern Mule haciendo esto que se llama Snatch It Back and Hold It. Alright, so let's go back and in, snatch it back. And then we'll have enough of that, and then we'll jam and eat. You wanted to make a blues record. I loved it. One, two, three, four. Snatch it back and hold it. Maybe one more time. Myself. Somebody help me. snatch it back and hold it. Baby, one more time. Diferentes. Mis queridos compañeros, amigos, oyentes de estos mundos diferentes, este programa que compartimos con nuestro querido Rodolfo Martínez en la otra contraparte, le vamos a invitar a escuchar un poco de buena música en este día en que estoy grabando esto, que es un primero de mayo, y los saludo a todos, compañeros, amigos, a todos los trabajadores del mundo, a aquellos que nos escuchan, a aquellos que siguen luchando por un mundo mejor y por el pan de todos los días. Digamos entonces, ya para iniciar el programa, que durante la última década, Argentina se ha convertido en el epicentro de una explosión musical que mezcla característicamente la música folclórica de los Andes circundantes y los ritmos electrónicos. El artista posiblemente responsable de su surgimiento en una plataforma global es uno llamado Chancha Vía Circuito, un nativo de Buenos Aires llamado Pedro Canale, cuyo primer álbum rodante del año 2008 abrió las compuertas al empujar los límites de los oyentes de cumbia que ni siquiera sabían que existía. Luego lanzó otros álbumes muy aclamados como Río Arriba del año 2010, que Resident Advisor reescribió como realismo mágico auditivo, y a Manzana del 2014, que lo catapultó a escenarios aclamados internacionales y recibió elogios de muchas partes del mundo, entre ellos de New York City, por ejemplo. 4 años más tarde, en medio de una turbulencia global muy notable, Chancha Vía Circuito nos trae un álbum muy especial que se llama Bienaventuranza, una palabra que esencialmente significa felicidad, repleto de sus característicos toques de instrumentos andinos, por ejemplo flauta, charango. Los elementos folclóricos de este álbum se mezclan fluidamente con ritmos electrónicos bailables y digeribles. Ha estado cocinando este disco lentamente allá por el año 2018 con una cantidad de cuidado sin precedentes y de una manera mucho más colaborativa que sus álbumes anteriores. En el álbum aparecen grandes bateadores de la escena de la cumbia digital, incluido Mateo Kigman o Kalima o Lido Pimienta, quienes contribuyen con sus sonidos distinguibles al flujo natural del álbum. La mayoría de estas colaboraciones surgieron casi sin esfuerzo. Tan amigable como la pista de baile tan especial y además la mística, Bienaventuranza es tan chancha como se pone, con elementos que van desde la cumbia hasta el dancehall o el folk andino y el house global. Una producción nítida y colaboraciones que son evidentemente naturales y genuinas, y el disco mantiene ese fiel sonido, en la que Canale ha jugado también un papel muy importante en su creación. Desde el lanzamiento de su último álbum, la escena del folk digital también ha crecido exponencialmente, de una nueva generación de productores a más oyentes en partes modestas del mundo. Pedro ha sentido y se ha caracterizado y se ha sentido muy bien de ver cómo se desarrolla el sonido, y demuestra con este álbum que ha crecido rápidamente junto con él. Lo escucharemos desde su álbum Bienaventuranza del año 2018, este tema también muy particular, Nadie lo riega. Soy como el árbol seco, ay mi señora. Eso no sirve pa' leña, ay mi palomita, ¿y a dónde se hallará? ¡Sí! diferentes.